serían los comandos e infraestructuras de los grupos armados palestinos utilizados para lanzar cohetes de largo alcance. Los civiles van a recibir mensajes diciéndoles que hay terroristas entre ellos y a los que se les va a pedir que abandone la zona. Mientras, al menos 15 palestinos han muerto y otros 10 han resultado heridos en un ataque de aviones de guerra israelíes sobre una mezquita situada precisamente al norte de la franja. Y en el Mundial de Fútbol acaba de comenzar la segunda parte. Holanda hunde más a Brasil con un 0-2 al final de los primeros 45 minutos, tantos de Van Persie de penalti y Blind. Mañana se juega la final, como saben, entre Alemania y Argentina. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido el 61.283-61283, serie 036. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Temperaturas 28 grados en Castro del Río, Córdoba, 22 en San Fernando, Cádiz, tan solo 18 en la localidad almeriense de Vélez Rubio. 11 y 4. RAI es información. RAI es música. RAI es servicio. RAI es fin de semana. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Así es. Comenzamos con la música de Incógnito esta hora. Breathless as we are. La mejor música sigue servida en RAI. Tree. As We Are. Incógnito, un supergrupo, era volado hace muchos años por Jean-Paul Blue Maunick, el fundador y guitarrista, con magníficas canciones basadas en las enseñanzas y la herencia de gentes como Marvin Gaye, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Kool & the Gang o Carlos Santana. Además, Paul Williams y algunos músicos que han ido pasando por ese grupo. Quizá la más estable, la vocalista Maisa Leak, que los abandonó hace algunos años en favor de su carrera en solitario y que recuperaba también su relación con uno de los mejores grupos dentro del acid jazz británico. Vuelta a América. Make It Last Forever. Paul Jackson Jr. Es guitarrista y uno de los mejores de América. Forever, consiguiéndolo al fin. La música de Kate Sweat fue el intérprete que llevó ese éxito en su versión original a las listas de rhythm and blues americanas. Él se convertía hace algunos años, en 1990, esta canción Make It Last Forever, consiguiéndolo al fin. Junto a él, haciendo coros, Luther Vandross, desde Nueva York, ya desaparecido hace algún tiempo. I can love you. If you don't love you, no puedo quererte si tú no te quieres. La música la pone ahora en Ray Gordon Chambers. Es esta. I could buy your gold diamonds, necklaces and bracelets. And I could fly you to far away exotic places. I'll do whatever I have to do to keep a smile right on your face. But when I'm not around, remember when you stare into the mirror, mirror, that baby, I can't love you if you don't love you. I can't cry for you, can't heal your wounds. I could wipe away your tears and hold you right here by your pretty face. But the truth is that I can't love you if you don't love. Beautiful girl, you're a keeper. But I can tell your story, it runs deeper. I see you for you, but I'm not him, the one who hurt you way back when. I'll umbrella you through the rain and try to kiss away the pain. But baby, I can't love you if you don't. Somebody else, cause I can't do it no more. Quererte si no, si tú no te quieres a ti mismo. La frase es repetida no solamente en ese país, en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Canciones que forman parte de la estructura de este país de los sueños, que solo procura oyentes como ustedes, música excepcionalmente elegante en todos los casos. Y en ello continuamos, precisamente. Esto es música. El país de los sueños. Esta es una versión de un clásico de Bill Withers. La incorporó Bonnie James al saxo en su Soul Manifesto. Esto es Ain't No Sunshine. Thank you. Reconvirtiendo este clásico de Bill Withers, William Hardison, la estrella que nacía en julio del 38. Un músico cantautor norteamericano que compuso y grabó grandes canciones desde el 70 hasta 1985. Entre ellas, las más conocidas, Use Me, Just the Two of Us, con el saxofonista Grover Washington Jr., Lovely Day, Grandma's Hands, o este mítico Ain't No Sunshine. El país de los sueños. La música continúa. Gary Baker es el próximo. We'll be right back. El país de los sueños. Steve Reed y Russ Freeman. Ambos pusieron en marcha el sueño hace muchos años. Lo hicieron en Los Ángeles, en California, con el nombre de Rippingtons. Y esta es parte de su música. Brandon Fields, Jeff Kashuba, dos de los saxofonistas que aparecían hace algunos años en un grupo que tuvo mucha repercusión en las listas de muchas allá en los Estados Unidos. Álbum tributo a Peggy Lee. Esto es Fever. Jazz Piano Tribute to Peggy Lee. Peggy Heather, uno de los protagonistas de esa entrega. Y esta es su revisión de Fever, uno de los viejos éxitos de una deslumbrante cantante. Peggy Lee, norteamericana, una estrella estadounidense de música popular, compositora también y actriz que incluso llegó a estar como candidata al Oscar. Estaba entre las cantantes favoritas de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o Judy Garland, entre otras. Al saxo y en escena aquí en Rai, Marion Meadows. Esto es Cool. El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. Saxofonista que debutaba en 1990, que nació en West Virginia, base en Nueva York y miembro de la Jam Session Fantasy Band, junto al húngaro afincado también en Norteamérica, George Inda, en las percusiones, y un conciudadano también saxofonista de contemporánea, Mark Johnson. Mario Meadows creció en Connecticut. Después de tomar sus primeras clases desde los 9 años de edad como clarinetista clásico, viajó a Boston para graduarse en Berkeley. Comenzó en el jazz apadrinado y protegido por dos de los mejores maestros que se puedan imaginar, Eddie Daniels y Joe Henderson. También Mario Meadows estuvo incluido en la Starship Orchestra, dirigida por Norman Commoners, que tantas veces hemos escuchado por aquí, debutando finalmente como solista con Four Lovers Only, en ese año al que hacíamos referencia. 1990 exactamente. All Hardcastle después. Paul Hardcastle, que nos sitúa a mil millas de ninguna parte. Esta es su música. We'll be right back. Últimos minutos para Mario Meadows al saxo y ahora mismo con Paul Hardcastle. Un estilo y un sonido absolutamente inconfundible. A mil millas de ninguna parte. RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Recuperamos ahora mismo a Gordon Chambers. Time I'll keep it real, yeah, yeah. When I talk to you, I wonder, do you listen? And when Es uno de los músicos que forman parte de la comunidad artística de la ciudad de Houston, allá en Texas. En 1999 su nombre aparecía en uno de los sencillos de Angie Stone, y No More Rain, además de haber ya colaborado también en trabajos de Patti LaBelle, Brandy, Carl Thomas, Chaka Khan, Gladys Knight y Jamie Foxx. Música de élite, permanentemente, de muy variado aspecto. Brad Marquis. Hot body. This is such a sexy scene. Angels everywhere I see. Beautiful, wonderful. I can't wait to get on the floor. Dancing, parading. The DJ is playing the hottest jams tonight. Are you feeling it? Are you feeling it? Overdose, your body drives me crazy. Hey, pull me close. You raise my temper, baby. I'm in need. It's emergency. Are you hearing my plea? You're the one for me. I want you. Your lips, your hips, your thighs, your eyes, right to your fingertips. And that hot body. That hot I body, need you. I want you. Give me your hot body. You. Your lips, your hips, your thighs, your eyes, right to your fingertips. And your hot I need body. You. I want you. Give me your hot body. You. Your lips, your hips, your thighs, your eyes, right to your fingertips. That hot I body. You. I need you. Give me your hot body. Sing it to me. It was the way you moved. Your hips, your lips, your thighs. It caught me by surprise. I gotta get closer to you, babe. What else she do? It was the way you moved and glided across the floor. I like that. It made me want you more. I gotta get closer it's to you, frequency, babe. Like the bees with the honey. Your sweetness is sitting at the tip of my tongue. Your lipstick stuck to my shirt. Cool, that's what a flirt do. Crisscross the legs, short skirt move. That's cool, I love it when you wanna break rules. So sexy in them high heel shoes. Hold on, I got a camera. How's your stamina? We can do it all night. Hot body cinema. Lights, set it off, action. Superstar of fashion. Work it like the Playboy mansion. You the best, I must. Diversas formas de expresión musical. Hot body, cuerpo caliente. Brad Marquis en escena. Hay mucho más. Se trata de Lorenzo Johnson. Esto es Time Machine, la máquina del tiempo. Time Machine. Lonzo Johnson, un producto fascinante, el de este pianista y compositor que ha trabajado frecuentemente para Eric Darius, Jack Brown, pero también para Maisa, Bob Incógnito, la referimos hace algunos minutos, o incluso para otra artista, otra cantante como Lady C, entre muchas otras estrellas del sonido del jazz, soul, rhythm and blues, y nuevos talentos dedicados a estilos que habitualmente a sonidos que orbitan alrededor de la música negra. Nació Lorenzo Johnson en Alexandria, una ciudad de Virginia situada al norte del estado, en la orilla oeste del río Potomac. Dr. John y un fragmento de Creole Moon, prácticamente al final de esta hora en RAI, Radio Andalucía e Información desde el País de los Sueños. Información. Las 12 de la noche. Este domingo los casi 200.000 militantes de